cuando le preguntaba, pero tú has tenido relaciones con los rusos, tú has vendido, él lo negaba rotundamente. Sin embargo, del 21 de diciembre de 1949 al 24 de enero de 1950, mantuvieron numerosos encuentros, ya mucho más intensamente, en los cuales poco a poco Fuchs se fue volviendo blandito. Todo cambió de repente, como siempre por el amor. Una joven de la que estaba enamorada intentó suicidarse y esto a Fuchs, aunque no murió, le afectó y psicológicamente cambió todo su comportamiento. El 24 de enero de 1950, después de más de 8 horas de conversaciones entre los dos hombres, nunca participó nadie, reconoció que había estado durante 7 años traicionando a su patria y vendiendo y pasando información a los rusos. Lo grave, que fue cuando Skaldón se quedó absolutamente alucinado, fue que reconoció que había facilitado a los rusos el método de fabricación de la bomba atómica. Fuchs dijo todo esto pensando que no había hecho nada malo, pensando que no le iban a detener. Y habló y ya lo largó y lo contó todo. Incluso firmó una transcripción con todas sus declaraciones diciendo efectivamente esto es lo que yo he hecho. Efectivamente se llevó una gran sorpresa, pero al final se lo llevaron, lo ingresaron en prisión, lo juzgaron y fue condenado a 14 años de prisión, que era la pena máxima que le corresponde, que le correspondía. Y se libró de la pena de muerte porque había vendido los secretos a un país que no era enemigo de, que era Rusia, que no era enemigo de Inglaterra en aquel momento, porque si hubiera sido enemigo lo habrían matado. Salió a los 9 años y se fue a reunir con su padre en Leipzig. Gracias a él, los rusos estuvieron en disposición de hacer estallar la bomba atómica solo 4 años después que los americanos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind. Ahí vamos andando a mitad de la noche, ¿verdad que sí, Pancho? Además es que pues, son casi las 3 de la mañana ya. Sí, mitad nada. De la noche, casi dentro de poco amanece. Casi, dentro de nada amanece. Oye, pero antes de alcanzar las 3 de la madrugada, vamos a dar paso a unos cuantos correos electrónicos que ayer no tuvimos tiempo, uh-huh. Así que se nos acumulan, no damos abasto, y vamos a resolver algunas de las dudas que nos envían nuestros oyentes a rosa.vientos@onda0.es, como por ejemplo... Pues por ejemplo, nos pregunta Monje Gallardo, María Monje uh-huh. Gallardo, que el día 8 escuché el programa y, bueno, que en la entrevista que hiciste tú, Martín, uh-huh. a una colaboradora... de que bueno que es una historiadora y escribió una novela también histórica, pero que dadas las horas no llegó a anotar el título y el editorial, porque seguramente estaría pues ahí en la cama, ¿no? Claro. Y sí. Para coger el boli estaba complicado. ¿Cuál era el título de ese libro? La Cátedra de la Calavera. Lo firma Margarita Torres en Temas de Hoy, una novela muy recomendable. Y esa noche, aparte, se habló de Lucía Medra, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Eso es una de las protagonistas, uno de los personajes que incluye la novela Margarita Torres, y Luisa de Medra, ¿no? Eso uh-huh. es, pues otra oyente nos pregunta, Luisa, que bueno, pues que estudió en Salamanca, bueno, que ya es de Salamanca, y estudió en el Instituto Lucía de Medra, ¿no? Y que es la primera vez que se enteró de quién fue realmente esta mujer, y bueno, que gracias a nosotros pues se enteró. Uh-huh. Pues nada, muy bien, nos alegramos de ello. ¿Da tiempo a un correo más, como por ejemplo? Pues otro que nos llega de Salazar, que dice que hemos tenido algunos problemas con los podcasts, uh-huh. pero que está todo solucionado. No hay problema, a lo largo de la semana estarán todos ahí disponibles en OndaCero.es, no se preocupen. Y uno, por último, sí, rapidito. Bueno, sí, muy rapidito, que nos dice que nos llevan escuchando mucho tiempo y que citéis la revista de Science, pronunciada Science, ¿sí? Y Nature como Nature. Sí. Nature. It's Nature. ¿Se le llama así en los círculos o es que es otra revista diferente? Sí, en castellano Nature y Science. Y ya nosotros está. Pronunciamos Science, Nature. Sí, nada. Gracias por ese apunte. Eso es, son las cosas del inglés este que tenemos algunos. ¿Tus clases qué tal, Pancho? Yo bien. Enseguida regresamos. Queda una hora de La Rosa de los Vientos. No os vayáis.